Conditioners, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Conditioners, ma'am. Débora Arango es una artista que ya está patrimonializada. Pero la patrimonialización nunca está exenta como de malentendidos. Entonces, pues por esa circunstancia general que ocurre con muchos artistas, valdría la pena volver a mirarla. La exposición Sociales de Débora Arango llega hoy. Es una muestra que se hace puntualmente para Itinerancia. En el año 2010 tuvimos ya la oportunidad de tener aquí por primera vez en la sede nueva del museo una gran exposición de Débora, que fue pues el primer gran homenaje curada por Alberto Sierra. En esta ocasión, este otro gran homenaje que se está haciendo es una exposición que se ha hecho especialmente para estar en Bogotá y en los Estados Unidos, además de la alianza que se ha hecho con el Museo Nacional de Colombia para presentar pues la muestra que está en este momento abierta en Bogotá. También va a haber una itinerancia por tres museos de Estados Unidos. El primero es el MOLA, el Museum of Latin American Art, que queda en California. Luego va a ir al Mint Museum of Art en Charlotte, en Estados Unidos también. Y finalmente la exposición cierra su itinerancia en el Museo del Barrio en Nueva York. Digamos que es una itinerancia bastante ambiciosa, donde hay que recalcar pues la importancia que haya un interés puntual en que se conozca y en que se difunda la obra de Débora, ¿cierto? Mi nombre es Melissa Aguilar y soy la coordinadora de producción y curaduría del Museo de Arte Moderno de Medellín. No solamente ha sido el interés del Museo de Arte Moderno llevar la obra hasta allá, sino que desde los mismos departamentos de curaduría y desde las mismas direcciones de estos museos ha habido gran interés por tener la obra de la maestra. Muchos de estos museos ya conocen la obra de Débora y precisamente por eso también consideran que es importante y que es una exposición de relevancia por la temática y por el conjunto de obras que agrupa tenerlo pues allá en sus instalaciones. América Latina no tiene suficiente historiografía y no tiene suficiente reconocimiento de los grandes maestros y artistas que en realidad se necesita reinscribir en las historias del arte universal. Mi nombre es Cecilia Fajardo Gil y soy la curadora en jefe del Museum of Latin American Art de Long Beach, que es el Museo del Arte Latinoamericano de Long Beach en California. Débora Arango, cuando tú estudias la historia del expresionismo, digamos, en el arte universal, ella debería estar allí, con una concepción del expresionismo desde lo local. O sea, es un expresionismo que nace de lo dramático de los temas que el artista está tratando, no porque estaba copiando a un expresionista, a un Edvard Munch, ¿entiendes? Entonces, esas cosas se pueden presentar y desglosar si tú realmente haces un buen trabajo académico. Y Débora Arango, o sea, el hecho que tú desconozcas a un artista en la historia no quiere decir que no existió. Mucho del arte de América Latina es desconocido porque no ha sido ni promovido ni publicado. Entonces yo sí creo que agregar a la historia del arte universal para América Latina, para el mundo, a Débora Arango como una gran protagonista nos va a beneficiar a todos. Es una obra impactante, importante, sensible y original. Débora Arango, ahora el mundo y Colombia está lista para decirle sí, dejemos que Débora Arango hable de nosotros. Antes Colombia no lo quería hacer. Yo soy Efraín Giraldo, soy profesor de la Universidad de AFIT y participé en el proceso de la exposición Sociales de Débora Arango llega hoy, la exposición que va a estar en el Museo Nacional y luego va a ir a tres museos norteamericanos. El gran reconocimiento regional de Débora Arango empieza a principios de la década del 80. Y pues los intentos por convertirla en una especie de pintora nacional, en una especie de figura emblemática del arte colombiano, no fueron suficientes un poco para aclarar malentendidos y cuestiones que de alguna manera siguen pesando sobre su interpretación, ¿no? da la impresión de que aún fuera más importante el escándalo moral o ideológico que produjo. Realmente los trabajos como estrictamente detenidos en sus aspectos plásticos y estéticos son escasos. Eso pues es comprensible, porque realmente Débora fue una mujer que tuvo, digamos, una condición de vida muy, muy especial, muy representativa, y es muy probable que a mucha gente eso sea lo que le interese. Ya como en el terreno propiamente curatorial o museográfico, pues se tiene la oportunidad en este caso de ver una muestra que no es como de antología, no es una muestra histórica, pues porque ya eso se había, pues creo yo, convertido en una cosa un tanto predecible. Creo que esta exposición lo que hace es rearticular algunas de las obras de Débora y proponer una interpretación distinta y más específica de sus planteamientos, ¿no? Condiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Parque, domingo en la tarde. Conditions, ma'am. La obra de Débora Arango tiene un interés que es, yo creo que universal, ¿no? Porque muchos de los temas que ella toca, claro, son temas muy colombianos, pero la verdad es que también son imágenes que se ven en otras partes del mundo, ¿no? Sobre todo cuando uno empieza a pensar que ella estudió en distintos lugares, que vio la obra de los muralistas mexicanos, que también trataban temas que eran más bien mexicanos, pero que también tocan lo que es problemas políticos, problemas entre la sociedad, desigualdad, el problema para la mujer en la sociedad moderna y contemporánea sobre todo. Este es un punto. El segundo punto es que estamos nosotros trabajando para tener un año entero de programación, de exhibiciones de mujeres artistas. Otros museos internacionales también han estado haciendo lo mismo. Entonces nosotros pensamos cuáles serían tres mujeres latinoamericanas que podríamos traer al Museo del Barrio para participar en esa mirada hacia las mujeres artistas del siglo XX sobre todo, ¿no? Entonces viene la exhibición de Débora, pero también después de ella vamos a traer una exhibición de la obra de Marta Minujín, la artista argentina de la vanguardia argentina, y después una exhibición de la obra de Marisol, la artista venezolana que estuvo muchos años acá en Nueva York. Entonces lo de Débora calza justamente en ese interés nuestro de ampliar la mirada hacia el arte del siglo XX para incluir mujeres artistas que todavía quizás no se conocen mucho fuera de su contexto nacional. Entonces para nosotros es muy importante traer a Débora como parte de ese estudio que queremos hacer. Mi nombre es Rocío Aranda Alvarado, soy curadora del Museo del Barrio en Nueva York. Hay que darle un contexto que el público estadounidense, digamos, pueda entender de qué se trataba ese momento histórico en el cual estaba trabajando ella, el contexto colombiano. Pero ampliarlo para que entiendan que pasaban cosas, digamos, política, económica, socialmente, que se repetían también en otros países y que también tienen una relación con momentos norteamericanos, ¿no? La instalación de la exhibición, como Oscar lo organizó, es muy importante porque se ven los retratos arriba que son las mujeres de sociedad, ¿no? Que están por encima quizás mirando a la distancia quizás lo que está pasando en el otro mundo de la sociedad, ¿no? Y entonces yo creo que eso es importante replicarlo acá y además agregar textos que expliquen un poco más el contexto colombiano. Siempre pensamos en cuáles serían programas para el público que serían de interés más bien general. Por ejemplo, podríamos presentar un ciclo de cine colombiano. Podríamos también, por ejemplo, invitar a artistas contemporáneos que hagan quizás performance o video a responder a la obra de Débora. Ese tipo de programación para nosotros es muy importante para que la exhibición misma tenga un reflejo o un pensamiento hacia qué lo que es todo lo que rodea la creación de esa obra. Óscar Roldán, curador del Museo de Arte Moderno de Medellín y curador de la exposición Sociales, Débora Arango llega hoy. Esta exposición pues lleva por título Sociales y tiene como subtítulo Débora Arango llega hoy. Y finalmente pues ahí se recoge como la lógica misma de la temática y de la línea curatorial, ¿no? Es decir, de la investigación, una investigación que se tardó alrededor de 3 años para concretarse y que, pues como decía, tiene como ese eje de lo social, teniendo en cuenta como una categoría de género donde a esa palabra social se antepone 2 artículos, uno femenino y uno masculino, que cambian radicalmente el sentido del sustantivo. En el primer caso pues sería la social, que hace referencia pues a, en primer término, como a las páginas sociales, es decir, donde pasa la vida pública de cierto estatus socioeconómico colombiano, cosa que Débora Arango tiene muy claro en su trabajo, sobre todo con una gran serie de retratos, los cuales, pues, por tratarse del personaje que es, han sido, si se quiere, menos visualizados, si se quiere también menos valorados en su obra. Esto se contrapone al otro concepto, o al mismo concepto, pero con cambio de artículo, que es lo social, que se refiere directamente a la vida cotidiana y a la vida de este país en el tiempo que ella finalmente pues hace su trabajo de mayor ejercicio, que es la década de los 40 y 50. Este específicamente también es el espacio temporal donde se enfoca la obra o la exposición que se selecciona, teniendo como parteaguas un evento dramático para el país, que es el 9 de abril de 1948, entonces tenemos 10 años antes y 10 años después. En el montaje pues hay algunas decisiones que yo creo activan bien la comprensión de Débora en esos otros niveles que estamos señalando, ¿no? El primer punto tiene que ver con la manera en que se decide envolver el cubo escénico del espacio expositivo en una especie de piel, en una especie de textura de papel que hace énfasis un poco en la dimensión noticiosa y de carácter como de reportera que tiene la obra de Débora. Por otro lado, hay una decisión que yo creo que es muy interesante en el montaje, y es elegir unas líneas narrativas superpuestas en la exposición. Hay unas piezas a una altura considerable que son los retratos de sociedad que hizo Débora, y abajo hay una línea un poco más articulada desde el punto de vista narrativo, donde aparecen algunos de los temas pues que se quieren revisar con Débora, ¿no? Quizás algunos de los conocedores de ella van a encontrar que algunas de las piezas más emblemáticas no están. Pero realmente lo que se quiso hacer con esta muestra fue una articulación de una parte de la colección para hacer una nueva propuesta de lectura, y no pues hacer realmente la misma muestra recopilatoria, antológica, con muchas piezas que se ha hecho en ocasiones anteriores. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De John Rose, escuchemos un fragmento de Serinette Exotique de 2007. Thank you. Foundation is ma'am. Deora es una artista nacional, no es una artista local. Deora merece todo el reconocimiento del país porque además su obra desde el punto de vista pictórico reúne calidades universales de la pintura. Ella encontró una forma de expresión que le permitió dar cuenta de sus reclamos, sus temas críticos con la sociedad a través de una forma de expresarse muy propia, con un lenguaje verdaderamente interesante y adecuado para lo que ella quería expresar, muy nutrido de fuentes como las del Orozco, por ejemplo, con quien trabajó en su taller en México, y del maestro Pedro Nel Gómez, y plásticamente pues llena de calidad. Sus acuarelas son maravillosamente bien concebidas y bien hechas desde el punto de vista de la técnica de la acuarela, pero sobre todo Débora se ocupó de temas nacionales. El contenido de sus obras tiene que ver con todo el país y con procesos de todo el país. Y Débora es una artista que tuvo, ante los entes gubernamentales de su momento, tuvo que enfrentar procesos muy difíciles de cierre de sus exposiciones, críticas, y verdaderamente queríamos recuperar precisamente esa memoria y poder tener a Débora en el museo. Yo soy María Victoria de Robario, la directora del Museo Nacional de Colombia. El Museo Nacional ya había apoyado una presentación de la obra de Débora en México, en el Hospicio Cabañas, a raíz de la Feria de Guadalajara, cuando Colombia fue país invitado de honor a la Feria del Libro. Y precisamente desde el museo nos preocupamos de que fuera Débora a ese recinto en donde están los frescos de Orozco, y queríamos ver a Débora en un recinto que estaba presidido por los frescos y los murales de ese gran pintor mexicano de quien ella de alguna manera toma bastante inspiración. Por eso, por muchas razones y por la deuda con un artista y el reconocimiento de su valor como pintora colombiana, es que el Museo Nacional quería hacerle esta exposición como parte, como uno de los homenajes nacionales que anualmente hace el museo. Esta exposición puede ser vista en Bogotá hasta el 19 de agosto, y si ustedes están escuchando esto por internet o algo así, podrán ubicar la exposición en su viaje itinerante por los Estados Unidos. Se va a presentar a partir del 22 de septiembre en el Museo de Arte Latinoamericano de Los Ángeles, MOLA. En el mes de febrero, hacia mediados de febrero, va a estar en Charlotte, en Carolina del Norte, en el Mint Museum, y va a terminar su recorrido en el Museo del Barrio. Se presenta allí a partir de agosto, de mediados de agosto de 2013, y va a estar en Nueva York hasta el 5 de enero del 2014. Lo que yo siento es que van a pasar dos cosas acá. Primero, que la gente se va a dar cuenta que Débora Arango era una artista extraordinaria como pintora, fue una artista muy original, y que por otro lado la obra de Débora Arango no solo habla de las realidades de Colombia, las cuales la mayoría de la gente acá la va a desconocer, pero que la obra de Débora es tan impresionante, es tan impactante, que va a hablar sobre una condición humana que va más allá de lo nacional. Va a hablar de la condición humana de la mujer, del problema de la pobreza, problemas sociales en el mundo, de los temas que tienen que ver un poco con la crisis política, que son temas universales. O sea que se va a extrapolar un aspecto muy universal de la obra de Débora Arango, y eso me emociona mucho, para que, digamos, expanda la visión de esta mujer más allá de esas fronteras que la han limitado tanto, ¿no?, en términos de cómo es percibida. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. De Lígura, escuchemos Los Elegidos, de 1992. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.